urge un huésped muy inquieto del lado del corazón, muy celoso, dormido no sabe mi huésped, no, como una sierpe se enrosca, mas no como sierpe, no, como vea que consume el lado donde está mi corazón. Ven abajo, mozo arriba, acá el roto, allá el peñasco, ido el sol, recio el chubasco, y el barco, no barco, criba, gigante el viento, derriba los hombres de las escalas, desatadas van las balas, volando por la cubierta, y yo, en medio a la hora muerta, vivo mi hijo en la sala. Fuera del mundo que batalla y luce sin recordar a su infeliz cautivo, a un trabajo servil, sujeto vivo, que a la muerte temprano me conduce. Mas hay junto a mi mesa una ventana por donde entra la luz, y no daría este rincón de la ventana mía por la mayor esplendidez humana. Oh nave, oh pobre nave, pusiste el cielo el rumbo, engaño grave, y andando por mar seco con estrépito horrendo diste un hueco. Castiga así la tierra a quien la olvida, y a quien la vida burla, hunde en la vida. Bien solitario estoy y bien desnudo, pero en tu pecho, oh niño, está mi escudo.